Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxi Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxi Radio. Oxi Radio. En el medioevo casi todo el arte era dirigido a la iglesia y la música principalmente se usaba para exaltar la belleza divina, por lo que el desarrollo de esa época buscó escalas que armonizaran y denotaran la belleza de lo incomprensible, mayormente escalas mayores que hicieran sentir espacialidad y tranquilidad a los oyentes. El intervalo musical de tres tonos, conocido como una quinta disminuida o una cuarta aumentada, es el tritono. Este intervalo, al ser tocado, provoca una fuerte disonancia. Por esto es que se lo asoció al diablo. Todo el arte debía representar lo divino y bello, por lo que se terminó creando el mito de que aquel era el sonido para invocar a Seiga. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Diabolus in Musica, bienvenidos al Intervalo del Diablo, programa número 6, 6 de septiembre 2019, Cava, Buenos Aires, Argentina, Sudamérica, Chapter planeta Tierra. Number 6, así sería. ¿No? Bienvenidos, ¿cierto?, a un nuevo episodio de Diabolus in Musica. Arrancamos con un super recontra clásico, Grave Digger, Head Bunching Man. Bueno, ¿qué programa tenemos hoy, eh? ¿Es una pregunta no, o es una expresión? No, así es una afirmación, una así afirmación. Corte, nada, tenemos ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Qué programa tenemos hoy? Así está mejor, sí, faltó sí, sí. El IEA y perdón, todo eso. Perdón, pero lo que pasa es que con el tema de los emoticones, las cosas que uno no es como no puedes decir que vamos perdiendo la emotividad. Indirecta, así. Estoy tirando indirecta, sí. Y a ver si están captando del otro lado. Bueno, no sé en a fin, qué te estás refiriendo, así que sé más claro, por favor. Jueves 6 de septiembre, estamos saliendo en vivo a través de oxiradio.com.ar. Si no, mañana el programa lo pueden chequear en el Facebook oficial de Diabolus in Musica, que es simplemente así, Diabolus in Musica. Así es. Y lo escuchan hasta el hartazgo, se lo comparten a sus familiares, a sus queridos y a sus enemigos. Vos decís, pobre gente, que la tenga que sufrir encima. Repetición que día sábado 11 a.m. a través de la misma web de oxiradio.com.ar. Bueno, listo, todo lo importante está dicho. ¿Ahora? No, ahora viene lo importante, que es de lo que vamos a hablar. Creo que tenés un montón de música para pasar. Sí, música, por lo que como me siempre, desborda el programa de música. Me alegro la respuesta que estamos teniendo, la gente que nos escribe, nos paran en la calle, nos dicen, nos podemos sacar una foto con ustedes. Ya ustedes no podemos son los caminar, ¿viste? Ya no podemos caminar. Esto muchas gracias. ¿Le pasa a usted, aquellos, don Luis, que también lo mismo? No, así si que se ya vino no, de Salta no porque puede. Ya no, en Salta no podía caminar. Ya era, claro. Se vino acá porque por no lo conocía. Por eso está nadie, acá el tipo. Claro. ¿Qué tal, Luis? ¿Todo bien, no? Muy bien, hace ahí pulgar arriba. Me alegro por su pulgar. Bien, decía entonces que agradecemos los saludos de buena onda, los me gusta, la gente que nos nos manda un mensaje por privado o aquellos que nos conocen por WhatsApp. Y bueno, nos alientan a que estamos en la senda correcta. Así es, igual quiero y contarles si así que no fuera. Tampoco importa, tampoco importa. No, pero hablando un poco de otras cosas, las bandas que están mandando material, ya sea al mail de Diabolus in Musica, a la fanpage o al mío particular o al tuyo, tengan paciencia que de a poquito vamos a ir pasando todo ese material, chicos, así que lo que pasa es que por ahí no queremos largar todo junto y todo desparejo, sino bueno, que es como en el que momento tenemos una justo carretillada de no, novedades. No, pero hay cosas que pegan y cosas que no, y viste que tratamos de encontrar siempre, el momento va a prevalecer justo la música que nos gusta. Exacto. Por eso, pero no por eso vamos a dejar de pasar el material que las bandas, que quien se preocupa en compartir, en difundir, en decir, che, está bueno el programa, lo escuché y entre todos nos damos una mano, nos envían. Así que tengan paciencia que ya vamos a ir pasando todo ese material. Mientras tanto, vamos a escuchar algo que me agrada muchísimo, que es death metal. Entombed o Entombed, si lo querés pronunciar. Pero este es el depende. AD, cuando Lars AD. Goras Petrov, el vocalista, arma esta banda, este proyecto paralelo, porque los originales se habían juntado, litigio por el nombre. Ah, yo soy Entombed, no, yo soy Entombed, no, yo soy Entombed. Qué bueno, raro, yo le pongo algo que nunca se vio. Entonces yo le pongo Entombed AD y de claro. Muy bien, esto es Entombed de su último trabajo, El infierno es mi hogar, Entombed. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. ¿Ves? Es así, me encanta la espontaneidad. Sí, Hell is my home sonó entonces de Entombed ID. Este Entombed paralelo o este Entombed blue, en todo caso. Claro, qué sé yo, no sé, no importa, hablando, así espontáneo el tema. Todo vinculado con la realidad argenta. Y del mundo. Y del mundo, hay un montón, ¿viste?, de fechas, ¿no es cierto?, para este fin de semana. En realidad las estaba ordenando porque de verdad hay un montón de fechas interesantes. De hecho, en este momento hay dos recitales los que a mí me hubiera gustado estar, más allá de estar ahora, obviamente acá. Sí, sí, sí. Este sí. No de heavy. Hay una fecha de música celta que arrancó a las 21 horas. En la que me hubiera gustado estar. Y bueno, tampoco pudimos asistir a una conferencia de prensa. Exactamente, que había hoy, está la conferencia de prensa también. Cuestiones laborales y horarios. Y muchachos, busquen otro día que no sean los jueves las conferencias. Si no, vayan mechando, háganlo un martes, un lunes, un miércoles, porque si no, no podemos ir nunca. Y la realidad es que hay un montón de lugares a los que nos hubiera gustado ir o esos eventos nos hubiera gustado cubrirlos. Y por ahí, por no llegar o por no salir corriendo, más allá de nuestras actividades, no pudimos ir. Así que media pila, chicos, así podemos ir a cubrir esas cosas. Así que bueno, eso. ¿Vos querés seguir con algo de música o sí, querés que vayamos con algunas fechas? No, porque para no perder el ritmo. Porque esto es completamente así, al azar. Tenemos un montón de material, pero vamos viendo, ¿no, Luis? Así, ¿con qué voy? Y no sé, esperá, no sé, todavía no resuelvo. Y a ver, esperá, charlemos y vemos con qué seguimos. Dale, joya. Y así se hace Diabolus en música, gente. Sí. Sí, no, blanco, negro. Bueno, yo, ¿sabes qué? Voy a arrancar con alguna fecha, me parece, como para que vayamos haciendo un poco más de tiempo, porque tengo un montón. Diabólica presenta Templaria, Cianuro, Templar, Argentina y Basora. Se van a estar presentando en el Amparo Bar mañana a partir de las 23 horas. Diamante Negro celebra 25 años del primer beso. Es un tributo a Kiss, en realidad. Van a estar presentándose junto a los chicos de Reason to Live en Acatraz a partir de las 19:30. Bueno, Heavy Magic Rock. Vamos a escuchar ahora Lucifer, esta banda que originalmente se formó en Berlín y ahora es un mix entre Estocolmo y Berlín. Igual que y antes escuchábamos Entombed ID, pero bueno, los originales Entombed tiene mucho que ver Nike Anderson, el batero, que también toca la batería acá en esta banda, que es una, realmente es un puñetazo esta banda, Lucifer. Su segundo álbum, bueno, la banda se funda por allá en Berlín en el 2014. Su vocalista, Johanna Sadonis, se casó con Nike Anderson después de que, no sé, Nike empezó a tocar la bata en la banda y sucedió el amor, se casaron. Entonces este proyecto a partir de ahora es alemán-sueco. Claro. Vamos a escuchar el tema que quizás no sea el más representativo, pero es uno de los que más me gusta de este segundo álbum de Lucifer. El tema es Dreamer. Dreamer. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Ah, sí, nunca te pasó a vos. Me pasó un montón de veces por eso, me estoy cagando de la risa. Eso es la edad. Ay, bien, seguimos entonces con la continuidad de Diabolus sin Música. Ahora Perdón, vamos a escuchar... chascarrillo. Vamos a escuchar esa cortina que anticipa... ¡Caerán las sombras al poder! Es la vorágine de este programa. Perdón, me agarró una tentación. Quienes nos siguen ya saben cómo es la cosa. Esto viene de esa manera. Todo esto es porque nos estábamos acomodando acá en el estudio. Acaba de llegar la gente de Matras. Bienvenidos, Matras. Buenas. Saludos formales, presentación y demás. Ustedes ya saben estas cuestiones. Bueno, Sergio Martí, batería. Barreiro Fernando, bajo. Gustavo Rubén, la viola. Bueno, muchachos, un gustazo que estén acá. Y perdón, Ariel Varas, en la voz. Ausente, no, perfecto, está todo bien. El vocalista tiene que cuidar la garganta, no tiene que salir de su casa porque hace mucho frío. Doy fe de eso. Sobre todo si hay una fecha próxima, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Ya que estamos, ¿cuándo es la fechita esa? Son dos fechas. Tocamos mañana en La Plata, en la birrería, calle 122, entre 49 y 50. Y después el sábado. El sábado en el Barullo, ahí en Avenida Belgrano, el 3500, acá en Boedo, así que va a estar muy bueno. Fin de semana agitado, por lo menos como para andar yendo y viniendo. Ojo en la birrería, no se entusiasmen, porque acuérdense que el sábado hay otra fecha. Para entrar en calor, por lo menos. Así que, bueno. No se vayan de mambo. Estamos con un disco nuevo que están promocionando. Vamos a charlar un poquito del disco. Salió este año, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cómo viene esa cuestión? O sea, ¿de qué forma lo editaron? Salió igual que hicimos Alquimia en el 2015, este es el tercer disco de Matras. Uh-huh. Salió justo el 1 de enero, ya lo podías descargar en todas las plataformas y esa misma semana... Primero en digital y después lo sacaron físico. Sí, salió todo junto porque la misma semana ya estaba físico también en las disquerías. Bueno, bien, contentos. O sea, la verdad, hoy por hoy, tener un material en la calle, sí, o físico, sea, sobre, físico todo, sobre todo, es algo... Ya de por sí, por más que hubiera sido digital, todo lo que significa armarlo, lograrlo, ¿no es cierto? Pero sí, físico, aparte también hicimos un box, viste, con una caja, uh-huh. Que bueno, para los coleccionistas, eso se nos jugamos limitada. Con todo. Sí, sí, sí. Una edición limitada que vieron... Un box con el CD, una remera, la púa y un póster. ¿Cómo así lo están que, distribuyendo eso? Icarus Music distribuye el disco. Ah, muy bien. Y bueno, y después la banda también. Que escriban a la web, si no en los conciertos, tal o directamente cual. A ustedes, ¿no es cierto? Tal cual. De este nuevo trabajo, hablame un poquito de lo que fue el armado del disco, de los temas en sí, la composición. Sí, bueno, el armado, como te decía, es como, menos, como alquimia, porque bueno, Ariel Varas, el cantante, vive en Bahía Blanca, uh-huh. así que nosotros tres hacíamos toda la parte de música, todo lo que fue grabar guitarra, bajo y batería acá en Buenos Aires con Gerardo Amenante en el estudio Black and Records. Ahí hicimos todo lo que es música. Después le pasamos todo el material, Ariel grabó las voces allá en Bahía Blanca. Nos volví a mandar el material como para acomodar un poquito las cosas. Sí. Y después se lo terminamos mandando a Axel Sierra Bass en Barcelona, España. El amigo Axel, sí, claro. Así que bueno, es como que iba de lugar en lugar la música. Axel ya había trabajado con ustedes, ¿no? Claro, sí, en todos los discos de Matras. Sí. Sociedades Secretas, hablame un poquito del título. Bueno, Sociedades Secretas. Claro, como ven en la tapa, es un poco futurista y también un poco del pasado. Para muchos hay un mambo así medio Anunnaki, para otros es algo terrenal. Les deben haber dicho miles de cosas, ¿cierto? Tal cual. Cada uno tiene es como objetivo, como que lo dejamos medio abierto, igual el mensaje del disco. Para que, bueno, cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Y ustedes, cuál fue la impronta que ustedes le pusieron a eso? Porque más allá de la interpretación de cada uno, de cómo, de lo que escucha y de qué es lo que cree escuchar, ¿ustedes sobre qué escribieron ustedes? Y tiene un toque medio conspiranoico, si querés llamarlo. Y, claro. O sea, si entendés un poco de los temas y ves las imágenes, es como que hablan por sí solas. La idea esta la trabajamos con Aldo Requena, que es el que hace las tapas de Matras. Sí, y claro. Bueno, fue medio una continuación también de Alquimia. También es un disco conceptual porque todo habla en torno de lo mismo, uh-huh. desde distintas ópticas. Por ejemplo, hay un tema que se llama Después de Marzo, que habla de Malvinas. Pero es como que lo hablamos desde el costado humano con una mezcla de lo político. Y bueno, y cómo quedó un poco toda esa generación dando vueltas, ¿no? Pedaleando. Y, sí, seguro. Y cómo para mucha gente quedó en el olvido. ¿Les quedó material afuera? ¿Tuvieron que y hacer siempre una queda, selección? Siempre queda. Los temas que hacemos y siempre los tenemos ahí guardados. Es más, hay temas que vienen de antes y los sacamos en este disco. Fer te puede decir, hay un riff que... ¿Cuánto hace el riff de bajo? Que yo creo que en el próximo sale o sale. Ya lo sacamos. Creo que está enojado. No me lo quieren sacar. No hay manera, ¿no? En algún lugar tenía que entrar. Por ese modelo, en todos los ensayos, ¿viste? Pero, o sea, por ejemplo, en este disco, medio como que revisamos un poco los cajones y... Hay temas de hace muchos años atrás, o sea, con Sergio ya tocábamos en Montreal, bueno, claro. Y hay temas que, o sea, imagínate, el primer disco lo grabamos en 1999 y hay temas que los teníamos armados ya desde esa época, uh-huh. y bueno, después de ese fue, quedó todo ahí dando vueltas y lo volvimos a agarrar ahora. Hay un tema que se llama Mateo 10-16, que, o sea, la parte de guitarra la tengo compuesta cuando tenía 15 años, o sea, wow. Por eso te digo, es como que hay muchas cosas, ¿no? Dando sí. vueltas. Y, por ejemplo, ¿qué tema crees vos que puede identificar al disco con respecto al título, ¿no? Sociedad Secreta, vos decís, este tema engloba más o menos el concepto del... El primer tema, Hermandad. Entonces, vamos a escuchar el primer tema que abre este trabajo. Sociedades Secretas, Matras, suena en Diablos y Música. Caerán las sombras al poder. Oxi Radio. Para decidir una Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así sonaba Matras desde su último trabajo, Sociedades Secretas. El tema que abre este álbum, ¿conformes como quedó la grabación? La grabación en sí, producto final, digamos, terminado. La verdad que sí, muy conforme, quedó muy bueno. Creo que quedó aún mejor que Alquimia. La idea siempre es crecer, ¿no es cierto? Sí, sí, por eso. Pero no, sí, estamos súper conformes, la gente lo tomó muy bien y nada, bien, nada. ¿Cómo viene la presentación? ¿Lo encararon como este año, a pesar de la dificultad económica y bla, bla, bla, bla, bla? ¿Lo encararon el año como diciendo, bueno, vamos a presentar el disco como sea, donde sea, como y podamos? Ahora estamos haciendo ya parte del disco, en todas las presentaciones que estamos haciendo ahora, y preparándonos para fin de año. Queremos hacer ya tenemos la fecha, la presentación oficial, claro. Y encima, porque cumplimos 10 años con Matras, y lo vamos a hacer el 20 de diciembre ahí en Museo Rock. El Museo Rock, con muchos invitados, músicos invitados. Así van a tirar la casa por la ventana. Y más o menos. No sé si por la ventana, porque ahora, viste, hay que cuidar hay que cuidar las expresiones. Pero más o menos. ¿Se van a enfocar en la discografía de la banda? Todo, sí. En los tres discos y en todo lo que... Y capaz hay un par de sorpresas especiales, así invitados. Ah, no me dijiste nada, ¿eso? ¿No? Sí, es sorpresa. Sí, ¿no? Él sabe, ¿vos no? No. Chao, listo. Son esas sociedades secretas, viste, que hacen. Ahí sí, obvio. Si no, tiene sentido. Claro, ahora entiendo todo, chicos. Ahí está. Ahora entiendo todo. Vamos a reiterar la fecha entonces, este viernes en La Plata. Sí, viernes mañana. Lo único mañana. Que me acuerdo es la birrería. Ah, ¿viste? No te olvidás, sí, no sabés. Bueno, ahí en la calle 122. Con 49.50, porque viste que allá decís 122. Sí, los números a la quiniela. Vamos. Claro. Y el sábado en el Barullo, Avenida Belgrano 3500, con bandas amigas. El Señor del Bar, una Rancor, Endorfina y Yarahar. Muy bien, no, así es. Así qué es. Memoria, espectacular, sí. Esa memoria. Tremenda, tremenda. Después de estas fechas, que son las más próximas, ¿qué tienen así en agenda para fechas? Y hay un par de fechas que vamos a ver si, como decís vos, si el país después deja que se puedan hacer un par de viajes hacia el interior que estamos viendo. Y bueno, la idea también es en un mes más o menos tener el videoclip de Hermandad oficial, como para también seguir haciendo un poco de promoción y nada, disfrutando, porque la verdad que cuando llega un momento a la altura esta de nuestras vidas, donde cada disco que sacás es como decir, bueno, loco, seguimos con esto, estamos, y ya son, 10 años que estamos juntos, y la verdad que ya es como una familia la banda. Claro. Y bueno, por esa misma razón, donde más obstáculos hayan, mejor, más energía van a tener para superarlos. Siempre hablamos con los chicos cuando sacamos el primer disco. Decíamos, che, está complicado, sí, está para sacarlo. Claro. En el 2015. La conversación no cambió. Decíamos, ¿no? Claro, o sea, ¿viste? Es como que nosotros tratamos de superarnos haciendo mejores temas y claro, el país trata de superarse la haciendo mejores crisis. La para claro, desde la vida literalmente, para decir. No, pero bueno, acá estamos. Por ejemplo, no sé, en este disco, en lo personal. Bueno, tenemos un cantante invitado en un tema que para mí es muy importante por cómo afina y todo. Es mi hijo con 8 meses que grabó un par de cosas. Y después hay otra cosa más, que terminamos el disco con La Maldita Máquina de Matar, el tema de Billy Bonnie y La Pesada. Uh-huh. Y bueno, gracias acá al señor Gaby Columbus, que le tengo que agradecer, lo pudo escuchar él y la mujer. Y él es Alejandro Medina, el autor del tema. Sí, totalmente, claro. Y bueno, cuando nos dijo que le gustó el tema y qué sé yo, también, viste, esas son cosas que, claro, que te llenan el espíritu. Y le da sentido al existir. Tal cual, tal cual. Ya que lo mencionaste, vamos a escuchar entonces el tema que cierra. Escuchamos primero el tema que abre, ahora vamos a escuchar el tema que cierra, que es el cover de Billy Bond. Anuncialo, por favor. La maldita máquina de matar. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Solo tenemos que agradecer a nuestros gobernantes que cada día nos hacen más fuertes. Cada vez tenemos el espíritu. Somos más pobres, pero con el espíritu más fuerte. Sí, sí, somos si irrompibles. Pasás todo eso, ya después sos Sansón. La cultura heavy metal es irrompible. Claro, la cultura heavy metal de aquellos que más o menos caminaron un tiempo y bueno. En el medio, digamos, o sea, en que... el imperio igual somos todos ositos de peluche en el fondo. Así que... Eso decían de Papo, ¿viste? Claro. El rebelde, el lodo. Y en el fondo es así, era un... es una manera de esconder sensibilidad y todas esas cosas, me parece. Pero bueno. Si bien están presentando este material nuevo, el disco todavía hay que promoverlo, como para que la gente se incentive a comprarlo. Pero yo calculo que ya deben tener composiciones nuevas, ¿no? Ahí dando vueltas, un solo de bajo por ahí como para meter en el... un solo bajo tenemos. Sí, sí, siempre hay cosas dando vueltas, como hablábamos antes. Así que, o sea, ahora es disfrutar porque salió esto y nos tomamos vacaciones de un tiempo. Pero sí, seguramente... Igual siempre, viste, en los ensayos, grabamos, viene, tira cosas, empezamos a grabar, uy, vamos a guardar esto porque... Sí, de hecho, hoy ya estuvo tirando algunas ideas. Y ahí no te dejan cansar. Eso les iba a preguntar, ustedes se juntaron en un momento de la carrera y dijeron, che, vamos a grabar esto porque tenemos suficiente material por una cuestión económica, o van juntando material, más allá de que ya lo aclararon, o una vez que deciden grabar empiezan a crear y nada de eso, un mix de todo eso más o menos. No, viste, también como nos gusta esto que hablamos de la música, ahí empezamos, ya vamos a ir grabando, vamos al estudio, empezamos a grabar unos temas y ahí nos enganchamos y después no paramos hasta que vemos los números, pero igual seguimos, ¿viste? Claro. Seguimos por adelante. Pero bueno, sí, sí. La verdad, también hay que decir que nos sorprende cómo está caminando el disco, en el sentido de la verdad se está vendiendo bien y para la época y todo, viste, nos llama la atención. Capaz que si esto hubiera salido 10 años antes hubiera sido un golazo, pero hay no, que es que como que tenés no que se claro, por eso. Es que tranquilo, es eso tranquilo. Ya es como que cada cosa tiene su momento. Hoy es esto y hoy la banda es este disco. Y bueno, aprovechando y disfrutando. Y el de eso también. No sé si notan que estoy diciendo muchas veces disfrutar. Bueno, y porque. Quizás cuesta tener una banda y decir, loco, sí, estamos disfrutando. Y también la proximidad si a la muerte. Te lo tomas en serio, ¿no? Me sorprendiste, ¿no? ¿Lo dije bien? No, parió. Yo me quedo callado porque. Estás sorprendido, Fer, ¿no? Sí. Me encanta como. Espirituales. ¿Sabes qué? Vamos a disfrutar entonces. Dale. Tirame un tema así como para que digan, con este van a disfrutar. Despierta. Poné Despierta para la noche, justo. Muy bien, vamos con Despierta entonces. Disfrutemos juntos. Soy todos ustedes una y otra vez al Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Muy bien, Matras. Ahí había un arreglo de bajo así, ¿no? Viste, porque se queja la gente. Se queja de lleno, ¿no? Como diría nuestro padre. Se queja de lleno usted. Si fuese ponerme, deja el bajo con una sola nota. ¿Un solo dedo? Un solo dedo. Estamos viendo. Eso les quería preguntar. Una vez que entran, empiezan a modificar, ya entran con una idea y tocan eso y lo perfeccionan, ¿o todo el santo tiempo le están haciendo modificaciones? Con respecto a un tema grabado. Exacto. No, mucho no. Generalmente queda el tema y lo vamos tocando. Tiene a veces se cuelga aquel y empieza a solear y eso, y empezás a tocar otras cosas dentro del tema, pero generalmente terminamos tocando siempre el mismo tema, ¿no? No le agregamos muchas cosas. En vivo lo que tienen los temas con respecto al disco, que ponen el disco, están más ayornados y en vivo son más crudos, porque el teclado no tenemos en vivo. Claro, naturalmente sí, va pero, a sonar siempre más. Pero se respeta, por lo menos la base yo la respeto. Después, bueno. ¿Qué significa eso? Que nosotros no. Batería y bajo suena, no sé. Ustedes nunca respetan nada. Nos vamos de la línea. No, para pero los temas suenan sí, como están en el disco. Para este sábado, la gente que vaya, ¿qué va a escuchar? ¿Básicamente más temas de este trabajo? Hay, ¿lista, por ejemplo? ¿Cuántos temas hay? Hay 4 o 5 temas. Va a escuchar un show de Matras. Mix de, sí, hay, de los tres discos. Es un mix. Hay temas de este porque, bueno, estamos presentando esto. Pero hay un mix para... Cada show que hacemos intentamos agregar un tema más, ¿viste? Claro, más nuevo, para los viejos fanáticos, para los que nos siguen en estos 10 años. Está muy bien. Ya me comentabas que en las redes hay buena respuesta de la gente, ¿no? Con respecto al disco editado. Sí. Eso por lo menos te da como una justificación, ¿no? ¿Viste que tenía un sentido? Sí, sí, es bueno. O sea, también, como te decíamos fuera del aire, haber salido en la etapa del Metallica también fue un mimo para la banda. Claro. O en Efecto Metal también salió una nota. Y bueno, es como que ya lamentablemente no hay muchos lugares donde poder mostrarse, ¿no? Y aparte, es como que vas a... No sé, me pasó en algunas radios que no eran específicamente de metal. Sí. Y es como que, viste, te miran como diciendo, no sé, es una música, qué sé yo. Bicho raro. Y vos tenés que andar aclarando en todo. O sea, del vamos, música es música, ¿no? Exacto. Y, coincido, ¿viste? Totalmente. Y bueno, entonces, a veces lo que estaría bueno en el género nuestro es que el público se abra más, ¿no? Como en otros estilos. Por eso intentamos tocar, viste, en todos lados, como para mostrar nuestra música, no estar encerrado en un lugar, viste, como siendo bueno. De hecho, la otra vez tocamos en Museo Rock y en Museo Rock hacen un horario tal banda, sí, banda y después hay otro turno. Y el otro turno era de rock and roll. Y muchos pibes que habían entrado a ver bandas de rock and roll quedaron copados o nos vinieron a saludar porque claro, les había gustado la engancharon banda. Los últimos temas nuestros que sí. Y nosotros de rock and roll, o sea, hacemos heavy clásico nosotros. Está bien, esa es una manera de sembrar porque también. Heavy tradicional más que clásico. Vamos a repetir la fecha del día sábado principalmente. El sábado 7, este sábado, en el Barullo, Avenida Belgrano 3500. Y mañana, bueno, viernes, en La Plata, ahí en la birrería, la calle 122, entre 49 y 50. Muy bien. Bueno, la verdad que quería agradecerles el hecho que se hayan acercado hasta acá para charlar estos minutos, escuchar unos temas, intercambiar algunas ideas, presentar Sociedades Secretas. Y realmente es un disco que está muy bien logrado. Lo escuchás de punta a punta y no tiene desperdicio. Yo le hubiera puesto un solo de bajo, te digo, en el medio. Para el próximo. El próximo. Estás obligado a dejarme tocar. Acordate. Así que quiero agradecerles personalmente el hecho de que se hayan acercado hasta acá, porque sé lo que significa moverse en la ciudad. A veces laburaste todo el día, ensayaste y ¿qué? ¿Un programa de radio? No, anda vos. Vale aclarar que los chicos salieron de un ensayo para venir un ratito antes para venir acá. El gesto, ese gesto vale mucho y sinceramente les agradezco de corazón. Ahora simplemente es ofrecerle la devolución, que digan, pueden expresarse ahí lo que quieran. Lo principal es también agradecer a ustedes, porque esto también, valorar todo lo que hacemos, el esfuerzo, como decimos, el producto final, claro, y disfrutarlo. Y bueno, y todo esto también ayuda a las radios, todo lo que hacemos, los fanzines, ayuda a que la banda crezca. Así que bueno, principalmente agradecer a todos ustedes. Entonces, pero disculpame, ¿qué? Ahora nos pusimos en un compromiso, sí, hacia el aire, porque tiene que haber un solo de bajo en el próximo disco. Bueno. Eso fue presión. Perdón. Y el bajista se queda callado la boca. Van a tener que buscar un bajista. Agradecer al bajista. Bueno, justamente, claro, no, quería decir eso. A tener que buscar un bajista que haga un solo. Te quería producir tu álbum solista de solo de bajo. Los trajimos engañados, chicos. Acá en el último tema, en el que escuchemos, ahí estamos peleando con Gustavo. ¿Qué tema? ¿Cómo se llama? El mini Yihad. Así que despedimos a Matra, le agradecemos. David. Para David, un feliz cumpleaños, David. Feliz cumpleaños de Matras. El sábado. Sí. Anuncié el tema, entonces, así pasó Matras por Diablos y Música. Bueno, el tema se llama Ritual, espero que les guste. Y si nos quieren ubicar en las redes sociales, Matras se escribe MATHRAS. ¿Por qué lo aclarás? Porque si no, no nos encuentran ni por puta. Un abrazo. Gracias. Estás escuchando Diabolus en Música, aquí por Oxy Radio. Let's go! los jueves de 22 a 24, Diabolus in Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Que yo siga, o sea, me dejás sola, así, estás en esa postura de estás en esa postura explotadora de ahora labura vos y toda la historia. Bueno, ya que estamos, yo voy a salir con algunas flechitas más. Festi Terror, Solidario, Codex 7, Fisión Nuclear se van a estar presentando mañana en Club B a partir de las 23 horas, Avenida Corrientes 5008. Vamos a una fecha solidaria, Rock y Metal por Enzo en San Justo. Esta gente va a tocar en la Cúpula Bar Rock a partir de las 21:30 y van a estar presentándose en esta fecha Cruel Adicción, JM Band, Vector 3, Resurrección, Blindado y Hostil. Repito, en la Cúpula Bar, Presidente Perón 2687, San Justo. Tributo 77, que evidentemente es un tributo a Ataque 77, se presenta en Museo Rock a partir de las 21 horas, junto, no, esta fecha la hacen ellos solos, o al menos no lo mencionan en el flyer, Bandas Amigas. Edu Quiroga, un gran amigo, le voy a mandar un beso grande, se está presentando mañana en el Teatro Monteviejo, La Valle 3177, a partir de las 21, junto a la banda invitada Mansalva. Corsario en Liverpool Bar de Palermo se presenta a partir de las 22 horas junto a La Piedra de Caín y Toro. Esto es en Liverpool Bar Arevalo 1376, Palermo. ¿Listo? Listo. Después voy a pasar las del sábado. Todavía me quedan las del sábado y toda la cuestión. Así que, nada. Bueno, eso. Vamos a la cortina que anuncia el vorágine que nos caracteriza. Nuestra próxima charla, nuestro chán, próximo chán, invitado. Chán, chán, vamos chán, con la cortina. Chán. Amigo salteño. Simplemente para identificar que cambiamos el clima, cambiamos la emoción y cambiamos la banda con la que vamos a charlar. Estamos en comunicación con Víctor Ascurra. A ver, vamos a chequear porque yo todavía no chequeé nada. A ver, hola, hola, hola, hola. Hola. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. A ver, estas cuestiones técnicas. Ahí está, escuché el clic del cable. A ver ahora, hola. Hola, hola. Hola, Víctor. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Víctor? Te saluda Ricardo desde Diabolus sin Música. Sí. Bueno, estamos en contacto. Hola. Ahora. ¿Me escuchás bien? Hay un poco de delay, me parece. sí, un poquito de delay. Bueno, sí, ya estamos en comunicación, entonces vamos a charlar un poquito, más que nada, la actividad de la banda en los próximos días, porque tiene una fecha próxima, ¿no? Critical. Exactamente, vamos a estar tocando ahora este sábado junto a Surco en el Emergente Almagro. Capital, acá para aquellos que se ubiquen, que nos están escuchando desde otro lado. Esto es Capital Federal. Bueno, ¿cómo van las presentaciones de la banda? Muy bien, por suerte estamos ensayando a un muy buen nivel y se planifica siempre, o sea, presentar un show lo mejor posible, lo más parecido al disco, y es eso. La idea fija es esa, tener una presentación de calidad para que la gente se lleve una buena impresión de la banda y, bueno, ese sería el laburo en totalidad, ¿no? Víctor, buenas noches, te habla Alejandra. Sí. Un placer. Yo te cuento, yo el año pasado, en el debut que vos tuviste con los chicos de Critical, fui a ver esa fecha y volvieron a tocar con Surco otra vez. Sí, se planificó otra fecha con Surco porque es como que hubo muy buena química, muy buena energía y aparte son amigos, así que es una fecha amiga, como quien diría, funciona el dúo en vivo, así que espectacular. Sí, aparte esa fecha del año, al menos el año pasado a mí me dejó sorprendida y sé que estabas nervioso y de verdad tu presentación fue espectacular, fue una de las fechas que más me gustó del año pasado haber cubierto y te quería felicitar, sonaron de puta madre, increíble. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, yo lo escuchaba un poquito entrecortado, por eso. Si me podría repetir, por favor. Solo te estaba felicitando por la fecha del año pasado. Sé que fue tu debut. Yo estaba un poco asustado porque era la primera vez que presentaba, viste, más este estilo en vivo, a pesar de que ya lo había manejado, pero siempre fue en mi hogar y aparte la presentación de Fernando, nos presentaban a ambos el mismo día y era como que había una cierta expectativa, viste. Pero sí, y de hecho salió sé que todo perfecto, por suerte. Vos lo mencionaste ese día, es mi primer show, estoy un poco nervioso y de verdad no se notó. La calidad del espectáculo que ustedes montaron y de ese show fue increíble. Yo me sorprendí. Qué bueno. Porque aparte bueno subiste con mucha humildad y cuando empezaste a cantar yo me quedé así, wow, mirá el cañón que tiene este muchacho en el pecho. Fue tremendo, así que... Y ahora ya pasó un año de ese momento. ¿Cómo te encontramos arriba del escenario? ¿Cómo te sentís ahí? No, ahora mucho más confiado. Lo que pasa es que tuvimos un proceso para mejorar mi voz, porque yo atacaba las canciones de un método muy brusco, porque yo tenía otra técnica. Digamos, tu técnica natural, digamos, la que vos venías desarrollando. No, yo cantaba de una forma, o sea, conocía la técnica, pero yo la usaba de una forma más brusca. Y tuvimos con que mucho ataque. Meterle un freno un poco a mi voz, sí, para que quedara al color del disco. Exacto. Y estuvimos un par de meses en ese tema. Porque tuviste que cantar canciones que ya estaban grabadas en un disco. Exactamente, y la idea era que la gente se llevara lo mejor posible parecido al disco, como quien dice, ¿no? Sí, doble de trabajo entonces. Sí, tuve que bajar un poquito la fuerza de la voz. Claro, y a esta altura yo ya sé que ya tienen un tema con tu voz que está para difusión y que va a venir un próximo. Sí. ¿Y hay composiciones nuevas donde vos puedas expresarte naturalmente? Sin tener que parecerte a... Sí. Por suerte sí, estamos trabajando en eso. Ya se terminó una canción y está ya terminándose la segunda. Y este sábado vamos a presentar una de las canciones de sería con mi voz ya. Y bueno, y ya le dimos bastante, le venimos dando duro al ensayo y creemos que, pensamos que quizás les guste a todos. Así que Ojalá que así sea. ¿Y hay un, se nota un cambio, por ejemplo, de tu voz acomodada al disco y a tu voz natural, o como la pusiste naturalmente, a la nueva composición? Sí, yo pienso que sí, más que nada porque son dos colores de voz diferentes, pero en sí la composición la hacen los muchachos y yo me voy adaptando a ese tipo de composición. Sí. Así que se labura mucho, lo laburo yo con Andrés, y es un proceso largo porque primero hay que buscar bien una melodía que esté acorde a lo que uno está haciendo, y después buscar una letra que concuerde con cada ambiente de la canción, ¿no? Así que es un proceso. O sea que escribís con el tema terminado, compuesto. Exactamente, sí, esa es la idea. Primero buscar una buena melodía, una melodía que, o sea, que guste y que sea diferente, esa es la idea. ¿Y qué cosas te inspiran para escribir teniendo ya armado un tema? Porque me imagino que es al revés de lo que uno se imagina, ¿no? Que uno tiene una letra y después la... La letra ahora la compuso Andrés. Sí. Y la letra es hermosa, así que le buscamos la mejor forma de expresarla en la canción, así que a mí me gustó bastante la letra, por suerte. Muy bien. Pero de todas formas también tenés composiciones tuyas, ¿no es cierto? Sí, sí, más adelante obviamente, sí. Pero eso se va estudiando canción a canción porque si no, se puede desarrollar una idea sin terminar otra. Ajá. Y vamos buscando canción por canción lentamente, con atención a todos los detalles, y lleva un proceso largo. O sea que tienen un tema cerrado y de ahí se abocan a un segundo tema, digamos, por decirlo de alguna forma. El segundo ya está prácticamente cerrado también. Y de ahí pasan a un tercero, y de ahí pasan a un cuarto, así de esa manera. Hay que buscarle una melodía vocal y obviamente una letra. Claro. Es como de uno en uno, para no tener atropellos, porque si no, muchas ideas juntas no funcionan y al final es como que uno se enrosca en sus propias ideas. Así claro, que como que se desborda de genialidades y al final... No tanto, pero... pero la idea es... No hace falta ser humilde. Para pero, nada. Bueno, Ale, ¿cómo es la fecha entonces? Este sábado. Este sábado 7 vamos a estar en Almagro junto a Surco. Abre a las 8 el emergente y estaremos arrancando. Obviamente, siempre se arranca como una hora después. Claro, así que claro. Ojalá que les guste a todos los shows de ambas bandas. ¿Después tienen algo más programado? ¿Tienen algo en carpeta así para de lo que es presentación? No, todavía aún no. Estamos por lanzar un video en vivo que filmamos en el show del Tano Marcielo. Sí. Y se está laburando eso muy bien para que salga con el mejor sonido y la mejor imagen posible, para que se vea cómo suena la banda en vivo. Tratar de encontrar ese sonido en vivo de la banda, y estuvimos un tiempo con eso y la verdad es que el resultado es espectacular, así que saldrá próximamente, pienso yo. Ah, muy bien, o sea, están a full con el tema ese de preparar este material para que esté circulando y moviéndose. Claro, que para que funcione, que la banda funcione como debe funcionar. Muy bien, y respecto al disco, ¿cómo se está moviendo y eso? El disco, ¿cómo se está moviendo? ¿En qué forma me sería? Difusión, ventas. Eso no sabría decirte, verdaderamente. No sabría decirte porque eso está más lo que sería guitarra y teclado, y yo estoy presentándolo al disco. Sí, ahora no, estamos perfecto. Bastante pensando a futuro con las grabaciones con mi voz para buscar la mejor forma, ¿no? O sea, porque yo, si bien yo conocía este estilo y cantaba este estilo, claro, ya componer en este estilo es otra cosa y es un viaje de estar trabajándolo, y yo estoy aprendiendo al mismo tiempo y es un tema. Qué pero bien. En cuestión de distribución del disco, de ventas, se trata de presentar ese material lo más posible en portales, en radios, hacer entrevistas. Es un tema, lleva su tiempo también. Bueno, realmente, Víctor, gracias por habernos brindado estos minutos para charlar un poquito, promocionar la fecha. Y ahora vamos a despedir el espacio para con un tema donde ya pusiste la voz. Sí. Tu compasión. Acá tenemos que agradecerle a Luis que nos hizo la logística con el teléfono y todo ese tipo de cosas. Porque un capo, a veces, Luis. Sí. Realmente, Luis, te debo otra cerveza más. Andá anotando. Son un montón, vamos a terminar todos mal acá. Vamos a escuchar este tema para el cierre de la conversación, donde sí está tu voz en un tema que ya estaba compuesto, ¿no es cierto? Sí. Sí, bueno, sí, fue la canción con la que presentaron mi voz, básicamente. Claro. Bueno, Víctor, realmente un gusto. En algún momento ya nos vamos a cruzar en alguna fecha o otra charla. Sí, totalmente. Lo mejor para la banda. Muchos saludos y presentá el tema y con esto nos despedimos, entonces. Bueno, ahora va a sonar Tu compasión, ya con mi color de voz. Espero que lo disfruten. Muchísimas gracias a todos. Yeah! los jueves de 22 a 24, Diabolus in Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Bajamos un cambio de la técnica. Bueno, la cosa que ponga perfecta, la voz así perfectita. Más pausada y en otra octava, como quieras. Sé libre. Sí. Sé libre. Esta okay. Intro pertenece al álbum Beyond the Bondage of Death. Sorry por mi inglés, pero soy un inculto. ¿Qué vamos a hacer? Horda Profana con nosotros. Leito. Muchas gracias por la invitación. Oh, perdón, Ricardo, no sé, Leo. Hola, Leo. Vos me conocés hace años, me puedes decir. Ese es mi nombre. Muy bien, che, gustazo tenerte acá después de un fallido un año pasado en la etapa anterior. Me largaste solo y no te lo voy a perdonar. Bueno, sí, te lo voy a perdonar por la ocasión, pero la verdad que. Claro. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Situación límite. Horda Profana sacó un nuevo disco, un nuevo trabajo en estudios. Esta banda que practica un black metal. Sí. Así. Que tenemos en la batería a Funeris. Hugo, nuestro amigo de años. Nébilos en guitarra. Ajá. Y tu nombre artístico, Nephilim. Para este proyecto, porque sí, sé que también participás en otros proyectos. Tengo otra banda que es Morbosus, que bueno, ahora pronto la voy a reactivar, pero bueno, está ahí en stand-by, donde toco la batería y canto. Pero vos no arrancaste con Morbosus ni con Horda. Es verdad, sí. Ya hace, no sé, 20 y pico de años, la primera banda que tuve fue Vaxaxa. Que bueno, hacíamos como un black metal. ¿Cómo era que se llamaba? Vaxaxa. Y bueno, es una banda que éramos un dúo. Era un proyecto, ¿no es cierto? Era un proyecto que era un dúo con el guitarrista de una banda que no existe más, que se llamaba Brede. ¿Te acordás, Ricardo, de esa banda? Está como re loco el operador. Se está volviendo loco. Sí, porque sí, porque ahí estaba. Estamos ahí en un vivo, nada, estamos tema. Buscando el tema por busque, ahí. Busque nomás, sí, busque sí, nomás. No, en la carpeta está. Esto es re espontáneo, así. Bueno, que era un proyecto que éramos un dúo, que bueno, sacamos un cassette que lo sacó Carlitos Cortés, ahí está sonando ahora. Con Hugo, el sello Southern Hellish. Claro, pero en realidad el Southern Hellish fue la semilla de lo que después explotó o fue una rama, digamos, por decirlo de alguna forma, de Icarus. En realidad, mira, ese sello lo empezó, bueno, Carlos con Hugo, y bueno, ahí Carlitos, el peruano, estaba ahí como colaborando, y él después arrancó con Storm Souls, con Ezequiel. Está bien. Estaba Ezequiel con Storm Souls. Ezequiel con Storm Souls, pero bueno, estábamos todos conectados en ese momento. Bueno, sacamos un cassette. Pero digamos que... Fue en 96, 95, por ahí. Claro. Ahí, vamos a escuchar un toque porque... Claro, estamos escuchando ahora en la cortina, sí. Este es el audio de ese trabajo. Ajá. Que como vos decías, era un proyecto, pero bueno, de repente terminó. Sí, en realidad el proyecto ese arrancó. Sacamos el cassette, lo grabamos en cuatro canales, sí. Y bueno, después teníamos unos temas grabados ahí, pero. El guitarrista Hernán quiso seguir con otra movida y bueno, se disolvió el proyecto, ¿no? Y quedaron unos temas ahí colgados que los sacó hace un par de años Black Chaos Descent, que es el sello de Vulture, el bajista y cantante de Black Bull Destructor, que la verdad que hizo una edición impecable con todos esos temas que habían quedado ahí en el tintero sin salir, ¿no? Y la verdad que fue una buena propuesta de él. Pero bueno, fue un proyecto que duró 2 años, 3 años. En el interín, te hago como un raconto, sí, así, claro, de todo. Claro, en el interín, sí. Canté en un par de ensayos para lo que fue el final de Windfall, que fue una de las primeras bandas de black metal, y era entre Windfall y Artes Negras, ¿no? Y canté un par de ensayos, que hay una grabación por ahí, que después la sacó el año pasado Yabatú Records, en un cassette, un compilado. Y después estuve mucho tiempo como me fui de la escena, ¿no? Como que distintas situaciones me saturé, como que no estaba de acuerdo en un montón de cuestiones, cada uno tiene su personalidad y sus gustos y sus intenciones. Claro. Estuve mucho tiempo parado hasta el año 2011-2012, que formé Morbosus con otro amigo, bueno, ex amigo ahora. Ahí yo toco la batería y canto. Hicimos un demo, bueno, ese demo lo sacamos con Sons of Hell, que es el sello que formamos con Hugo, que es como mi hermano. Y bueno, y ahí arrancó todo como una... Pero Morbosus fue un proyecto. Sigue siendo, para, sí. Para, ¿es un proyecto solo proyecto para grabar? Sí, no, sin intención de tocar en vivo, porque no veíamos ningún tipo de ámbito como para tocar, ni tampoco yo estaba muy interesado en tocar. Esto es del primer trabajo. Exacto. Acá estás en batería. Batería y voz. Sí. Y bueno. El chino, que era el violero, toca la viola y el bajo. Y grabamos en una sala de ensayo bastante decente. Sacamos un EP de 5 temas. En el medio se formó Horda Profana con Hugo. Ese año habíamos ido a... ¿Con intención de...? No, nació la banda cuando en el año 2013 fuimos a ver a Blasphemy, que tocó en San Pablo. Sí. Y estaba por salir el EP de Morbosus. Y ahí empezamos a hablar de que queríamos hacer una banda juntos nuevamente y ver qué salía, empezar como a ver qué surgía de esas ideas que teníamos. Y bueno, se juntó con Neviroz, que es el guitarrista que tocaba en Artes Negras. Uh-huh. Ellos empezaron a ensayar, a crear los temas. Yo me sumé en los ensayos para poner las líricas, las voces. Y de ahí fue surgiendo lo que fue el primer disco de Horda Profana, que lo sacamos en el 2015. Pero a la vez también, en 2015, ¿no es la época donde estuviste incursionando en Morbid Frost? Bueno, Morbid Frost también con otro hermano de la vida que tengo, que es Javier, que es el guitarrista de Black Bull Destructor. Bueno, ahí yo toco la batería. Y bueno, era más un proyecto en la vena de Hellhammer, Celtic Frost... Uh-huh. Y bueno, lo sacó Cabra Negra, el sello de Javi, hace un año, un demo de 5 canciones que está sonando ahí atrás. A ver, vamos a escuchar un poco. ¿Eh? Barry Frost, hijos directos de, como se suele decir, de... Exactamente. Tom Warrior. Sí, sí, sí, totalmente. Un homenaje en vida. Un homenaje en vida. Aparte el nombre de la banda. Sí, sí, totalmente. No lo vamos a negar. Pero bueno, fue con esa intención, ¿no? De generar ese espíritu viejo de los 80. Tocarlo en vivo. Tocamos en vivo una sola fecha, una vez, ahí en Speed King, es verdad. Estabas vos, sí, fuiste, ¿no? Creo que sí, ya. Ya perdimos la memoria. Hace rato dije cosas que no me acuerdo, así que. La edad. Yo muevo la cabeza. Sí, sí. Digo. Ajá. Sí, vas perdiendo, ¿no? Noción con la edad, ¿viste? No. Pasemos a otro tema. Una neurona y media, creo que me. Pero bueno, sí, tuvimos una sola presentación, y después, bueno, por distintas causas, el proyecto se disolvió. Y bueno, hace un año el demo que grabamos salió a la luz en cassette por el sello de Javier, que se llama Cabra Negra, y la verdad que tuvo muy buena respuesta, muy buena repercusión. En tape, ¿no? ¿Salió? En tape, solamente en tape, en formato analógico. ¿Por qué solamente en...? Porque, mira, nosotros somos todos acá bestias de los 80, ¿no? Claro, analógicos todos. Claro. Y la verdad que el cassette, siempre un formato muy, muy, muy arraigado a nosotros, ¿no? El vinilo también, pero capaz que el vinilo en un momento dejó de estar, dejó de aparecer, no en el mundo, sino acá, claro, en el país. Y el cassette siempre estuvo, nunca dejó de estar. Y la verdad que nos pareció una buena idea sacarlo solamente en cassette, ¿no? Y bueno, tuvo una buena repercusión. Muy buena, la verdad que muy buena. Estamos muy conformes con lo que salió, con el sonido, con los temas. Pero bueno, lo bueno y breve, dos veces bueno. Así como duró, se disolvió. ¿En qué momento arman el sello? Bueno, el sello nace, como te explicaba anteriormente, cuando estábamos ahí en el Recital Este, que te decía, con Hugo en San Pablo, empezamos a idear. Bueno, yo ya tenía grabado lo de Morbosus. Y por la necesidad. La necesidad de hacer algo nosotros, por nuestra cuenta, sin depender de nadie. Como siempre. Como siempre, como es así. Vos, Ricardo, no te lo voy a explicar a vos, que ya sos un viejo zorro en esto. Y son agujeros donde la plata va y nunca aparece de vuelta, porque la verdad nosotros acá estamos porque queremos, está para gastar, sí, sí, por pasión y por convicción, viste, y decidimos hacerlo por nuestras reglas, con nuestros recursos, y de a poquito nació el sello, salió este EP, y la verdad que mirando para atrás es impresionante. ¿Cuántas producciones tienen ya? Ya ahora perdí la cuenta, pero ya debemos ir 11, 12 producciones. Y con el aliciente de que, bueno, nuestro segundo disco, que acá les traje en CD, de Horda Profana, dimos el salto al vinilo. Lo sacamos en vinilo. Y la verdad que fue como un sueño hecho realidad para nosotros, ¿no? Tener una obra en ese formato con el cual crecimos y nos retroalimentamos, sí, constantemente. También creo que más allá de que es como una cuestión, como un fetiche, ¿no? Es que es un gusto propio. Acá si vendés uno o dos, a mí la verdad no me interesa. Yo, para mí es un legado eso. Tiene más que ver con tu satisfacción personal. Totalmente. Y al que le guste bien y al que no. No a gran cantidad de gente, totalmente, sino con lo que a vos te. Es que te tampoco es un bien estilo en el cual uno busque popularidad, claro, o llegada. La verdad, no discuto ni tampoco juzgo al que lo hace. No, son ambiciones personales. Son ambiciones personales, particulares, y uno le da vida en la medida que puede. Claro. Nosotros tuvimos la suerte de hacerlo y la verdad que para mí es un pico máximo en todo lo que yo quise siempre desde que empecé a escuchar este estilo musical. Desde tu satisfacción personal. Sí, llegué al Everest para mí. Es buenísimo. El pico más alto. No creo que haya algo más arriba de eso. Bueno, pero pocas personas pueden decir eso. Desde estoy re satisfecho con este laburo. Sí. Y la verdad es que es muy difícil encontrar la satisfacción completa con una obra. Uno siempre busca, pude haber hecho esto mejor. Pero la verdad que en mi caso particular, y puedo hablar por todos, llegamos a un pico muy, muy alto. Y bueno, ahora hay que o refrendar o desvanecerse. No hay mucha opción acá. No hay caminos alternativos. Esa es una muy buena frase para, con un buen título para un tema. O refrendar o desvanecerse. Es que no hay mucha. No, pero aparte se van a ir con la gloria sobre su cabeza porque por lo que lograron, ¿no? O sea, si te querés bajar para recluirte en tu castillo y ahí esperar la muerte, está todo perfecto. Ya cumpliste. Totalmente, sí. Cumpliste. Te vas satisfecho. Exacto. Llegaste a un aparte, pico, yo, ¿no?, me imagino una persona como Hugo Funeris. Como Funeris, el baterista de Horda Profana, que yo lo conozco y sé cómo es su discoteca. costó tener el disco propio, ¿no? Lo debe tener en un altar mínimo. Es que mira, Ricardo, cuando nosotros nos llegó el, aparte fue toda una historia hacer el vinilo, hicimos en España, nos costó un montón de, nos costó mucha plata, mucho esfuerzo, y traer vinilos de afuera para acá es muy costoso por la cuestión del correo. Y un amigo nuestro fue, los trajo en una valija, hicimos 300, de los cuales la mayoría está en España, que un amigo nuestro los va distribuyendo y haciendo intercambios, y este amigo trajo, no sé, unos 50 vinilos. Y la verdad, cuando lo vimos y olimos el olor del papel, el vinilo, lo escuchás y... Orgásmico, y ya, ¿qué hay más allá de esto? Claro, no hay mucho más. Claro. Y Hugo, bueno, él que es un gran coleccionista... Ver su obra plasmada en ese formato es un logro. Habrá llorado toda la semana. Es que, Ricardo, es algo muy... Que moviliza muchas cuestiones internas, ¿no? De que uno, no sé, sueña de chico, ¿no? Claro. Cuando vos agarrás, no sé, cada uno de nosotros se puso, no sé, delante de un espejo a hacer una guitarra aérea escuchando los temas de Maiden, de Judas, claro. Y vos soñás y decís, loco, yo por quiero eso, tener una banda y yo quiero hacer esto. Por eso yo un poco quise mechar los sonidos, por ejemplo, de lo que fue Baxaza y tu evolución hasta llegar a este punto. Porque ahora vamos a escuchar un tema de Horda Profana, que quiero que lo elijas vos. Y es eso, es evolución del ser humano, punto, no sé. Totalmente. Sí, elegí un tema y lo escuchamos. Bueno, no recuerdo el... Cáiganse. Pero bueno, el tema que más me toca en el foro íntimo es el tema 6, que se llama Words of Immortal Fire, que son como las palabras de un fuego inmortal. Y bueno, tiene una... ¿Algo de la letra? Las letras, podríamos estar horas hablando de las letras, de qué significan o qué sentí yo al escribirlas o qué búsqueda tuve. Pero bueno, esta letra en particular tiene un significado muy fuerte para mí porque es una búsqueda personal de mis propias experiencias con lo oculto, con el lado oscuro de la vida, con la búsqueda de una respuesta espiritual. Sí. Y que conlleva ganancias y pérdidas. Las ganancias son muy satisfactorias, pero las pérdidas son igualmente perjudiciales. Y bueno, está en el espíritu del ser humano convivir con esa dualidad. ¿Pero en la pérdida nos apoyamos para crecer? En este caso no. En lo que vos, no es lo que vos quisiste transmitir. No, para nada. Las letras yo quise plasmar mis búsquedas. Listo. Bueno, Words of Immortal Fire se llama este tema. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Esto es Horda Profana, señores. Acérquense, arrímense al fogón porque no muerden, ¿eh? ¿Cuándo tocan? ¿Cuándo van a estar presentando este arte? No tenemos intenciones de volver a tocar, sinceramente. Ah, muy bien. Hay una oportunidad, capaz que en Moreno, a fin de año, en la quinta de un amigo nuestro que toca en Genuflexión. Pero sería nuestro último show y no sabemos si vamos a volver a tocar. No tenemos mucho interés en tocar porque, voy a ser totalmente honesto y sincero, hay un circuito de bandas con las cuales hemos tocado y más allá de ese nicho no encontramos mucho más para ofrecer en esta escena. A mí en lo particular me parece una escena que totalmente inexistente, totalmente vacía de contenido, vacía de intención. Y yo no tengo ganas de participar en un evento donde compartir algo que a nosotros nos costó mucho y que significa mucho para nosotros con bandas que no lo toman de la misma forma. Y no es ni falta de humildad ni soberbia, es la única realidad y yo me manejo con la realidad. Te sí. Gusta bien y si no, día. Y o sea, pero, por ejemplo, pero así debe funcionar, creo. Pero de repente si tenés posibilidad de mostrar tu arte en otra región. Bueno, hay una posibilidad que en Chile el año que viene, pero todavía no está muy, muy visible en el camino, que es el año que viene, en marzo o abril, en un festival. Pero si no estamos interesados en volver a tocar, salvo que sea alguna cuestión muy particular, muy especial, y en la cual realmente nosotros digamos, bueno, ponemos nuestra energía en tocar en vivo. A mí particularmente me encanta tocar en vivo, pero somos cuatro personas y hay cuatro voluntades y gana la mayoría. Y la verdad que también entendí las razones por las cuales no tocar y la verdad estoy convencido de que es el camino. Es una de las cosas que en alguna otra oportunidad que nos hemos encontrado vos me habías dicho que de verdad no te interesaba salir en todo el santo tiempo a tocar o compartir fechas o hacer una fecha, otra fecha, sino que te interesaba en ese momento, al menos exactamente hace un año, muchísimo más todo lo que salía del ensayo, todo lo que salía desde... Pero sí crear ustedes, arte. Exacto, desde sí. Ustedes, pero no para presentarlo por ahí a un público, sino que estaban bien ahí. La banda va a continuar con nuestras reglas, claro, y innegociables. Tocar será una cuestión muy particular y tiene que ser algo muy muy especial, pero si no, menos es más. Y tocar como, no sé, las bandas de cumbia tocan todos los sábados, claro. A mí no me interesa tocar. ¿Para quién aparte? Claro, claro. Para un tipo que se viene, te luquea la entrada y se compra 20 birras y no te compra el disco. Para sí, esa persona es una voy a tocar. Tristísima. Yo voy es a gastar triste, mi energía y mi tiempo loco, en tocar. Y si me tengo que comprar la bolsa. Bueno, sí, que claro. Está en todo su derecho. Yo no lo niego. No. Sí. Pero yo no voy a... Nosotros circo, no vamos a armar un es un circo que no tiene sentido. No tiene sentido, la verdad no tiene ningún sentido. No está mal para el que lo hace. Yo no vine acá a juzgar a quien lo hace. No, cada nadie uno juzga, con nadie. Su librito yo acá estoy y abriendo con sus convicciones, claramente. Lo que a nosotros nos parece y es nuestra verdad. El que tenga su verdad, que la defienda como pueda. Claro. Esta es la nuestra. Ok, muy interesante. Súper interesante. Es más el allá de no los anda, límites de la el muerte. El tipo no anda con chiquitas, así. Este trabajo, ¿cómo lo están distribuyendo este álbum? Bueno, el trabajo lo estamos haciendo muy, muy trabajo de hormiga. En Europa hay un amigo nuestro peruano que está viviendo en Barcelona, que fue el que nos. El vinilo lo hicimos allá en España, que es el que está haciendo los intercambios con otros sellos y otras bandas allá. Y bueno, acá en Latinoamérica, de a poquito, un amigo nuestro viajó a Chile ahora y llevó material del sello en el cual está Horda Profana. Y muy, muy trabajo de hormiga y muy artesanal. Muy artesanal, como a nosotros nos parece que debe ser. Y aparte va a llegar a la gente que tiene que llegar y de esa forma. Totalmente. La verdad, no lo hicimos para ser masivos ni para ser populares, masiva, claro. No era la intención, lo hicimos para nosotros. Pero si lo compró uno, dos o nadie, la verdad, yo estoy contento con lo que hice y si me muero mañana, llegué a mi pico ni del nivel artístico, no me puedo quejar. De todas formas, creo que interiormente tenés así todavía cuestiones para sacar. Tengo muchísimo más. Así que podemos esperar. Sí, va a haber. ¿No se llame Horda Profana? ¿O? No, Horda Profana va a seguir. Morbosus, con Morbosus voy a retomar también porque tengo muchas ideas y muchas canciones para plasmar. Pero bueno, no me corre nadie. La verdad, no. Sí, no, a nosotros no. El tiempo. Y ya estoy viendo que son las 12, hay que ir redondeando. No, hay, te hacen así. Yo me quedaría charlando dos horas. Círculo izquierdo. Bueno, será para otra oportunidad. Para otra oportunidad. Totalmente. Dejamos la charla abierta para continuar. Totalmente. Antes de fin de año. Quieran. Sí, seguro. Sí, sí, y sí, una sí. Hora completa full solo de charla. Con música ambient. Igual, muchísimas gracias. O si no, te vas a venir un día y programás y escuchamos la música que vos traigas. Para lo que vos. Porque me di cuenta que acá hay algo que quedó pendiente. Te interesa mucho. Sí. Que sos muy curioso y. Totalmente. Y te quedó ahí picando. Así que un tema. Tenemos para tiempo para irnos con un tema. Sí, a ver, sí, le preguntamos dale, al operador. Lo que, me parece lo que salga, lo que salga. Lo que salga. Vos anuncialo y. Ahí está, es este tema que está sonando. Listo, perfecto. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Diablos gracias, y música. Leo, por venir. Hasta el jueves que viene. Nos chau, Santeño. De 22 a 24. Diabolus y música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y música. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxi Radio.